Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un programa más de Huellas y Vínculos. Soy Álvaro Espinosa y esta tarde me encuentro junto a Kimi Freire en la locución. Hoy tenemos para ustedes más información, música y continuaremos con nuestro radioteatro sobre la historia de la Universidad Central del Ecuador. Adelante Kimi. Buenas tardes Álvaro y a nuestra querida audiencia. Mi nombre es Kimberly Freire y recuerden que pueden escucharnos todos los martes de 2 a 3 de la tarde a través de la frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también por internet en la página www.radiocce.com. Hoy queremos contarles que tendremos el primer capítulo de nuestra radionovela Enredos de un Encuentro y una entrevista con la vicerrectora académica de la Universidad Central del Ecuador, María Augusta Espín. Pilas, gente, quédense con nosotros y no se pierdan ni un solo momento de nuestro programa. ¿Qué tenemos para ahora, Kimi? Empecemos con las noticias que nuestros compañeros reporteros han recogido durante esta semana. Ya hay fecha para el inicio de clases de la Universidad Central del Ecuador. Luego de varias reuniones, el Honorable Consejo Universitario se puso de acuerdo para iniciar clases en modalidad virtual. Pero mejor dejemos que nuestra compañera Gabriela Vaquero nos dé más información sobre el tema. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo quedó el nuevo cronograma? La Universidad Central se pronunció este pasado 28 de abril sobre el inicio de clases en la institución. La fecha quedó destinada para el 25 de mayo, por supuesto con su respectiva simulación que ayudará a evitar problemas durante las clases oficiales. También se acordó junto al Honorable Consejo Universitario que el proceso de matrículas iniciará este 8 de mayo, una vez que se termine de subir la carga horaria en el sistema SIU y esté habilitada la opción de matrículas. Las autoridades de la institución acordaron iniciar el semestre en esta modalidad virtual, dejando en claro que ayudarán a los estudiantes que por cuestiones adversas no puedan acceder a las clases en línea. Ahora se ha elaborado un plan de contingencia que buscará financiar la conectividad de todos los estudiantes, así como también proveerles de un equipo electrónico para facilitar el acceso a su educación. ¡Qué buena noticia! Todos tenemos derecho a educarnos y la universidad debe velar por que ese derecho se cumpla, incluso para los compañeros que no poseen un medio para acceder a las clases en línea. Sin duda, la Universidad Central del Ecuador no quiere retrasarse con este periodo académico, aunque esto signifique para la institución superar muchas barreras tecnológicas y pedagógicas. Por lo pronto, la iniciativa de gestionar la conectividad para los cientos de estudiantes que carecen de internet podría ser la solución para muchos. Muchas gracias, Gaby, por la información. Querida audiencia, ¿ustedes sabían que el Grupo Técnico Multidisciplinario de la Universidad Central del Ecuador realizó una guía de intervención integral para personas de atención prioritaria? Pues si no lo sabían, nuestra compañera Anabel Marcillo se encuentra con nosotros para comentarnos un poco más. Sí, es un gusto estar aquí para seguir informando a nuestros amigos y amigas de Huellas y Vínculos. Les comento que la guía de intervención integral forma parte del proyecto Estamos Contigo. El proyecto se desarrolla en varias aristas, como brindar consejería psicológica y apoyo a discapacitados. También los coordinadores del proyecto se encuentran trabajando en conjunto con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Por esta razón, el plan Estamos Contigo llegó a la comunidad Miranda Grande de Amaguaña. En este lugar se realizó la entrega de 110 raciones alimenticias y evaluaciones prehospitalarias a adultos mayores y personas con discapacidad. No debemos olvidarnos de nuestras personas vulnerables. Siempre es bueno ser solidarios y dar una mano a quien lo necesita. Muy bien dicho, Anabel. No hay que dudar nunca en ayudar siempre que se pueda. Por eso esta tarde Kim nos va a hablar sobre las asesorías jurídicas gratuitas que brinda la Facultad de Jurisprudencia de nuestra querida Universidad Central. Claro que sí. Amigos y amigas, les informo que los estudiantes y docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador continúan ofreciendo asesoría jurídica, pero ahora lo hacen online debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. El director de este plan, Hernán García, con el apoyo de las autoridades de esta facultad, hacen que estos centros de apoyo puedan brindar este servicio jurídico a las personas de escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria. ¿Y qué nomás se puede consultar en estas asesorías, Kim? Las consultorías legales se ocupan de temas como los juicios de alimentos, divorcios, apoyo en asuntos laborales y entre otros temas. Además, los consultores de la universidad han tenido buenas referencias, porque este servicio ya tiene décadas de estar ayudando siempre a la comunidad. Nuestros estudiantes y docentes de jurisprudencia estarán alegres de ayudarlos. No olvide que si usted necesita más información sobre este servicio, puede llamar al siguiente número, 098-4893-423. Le repito, 098-4893-423. Muchas gracias, Kim, por este valioso aporte. Ahora tenemos una noticia muy interesante. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador está fomentando el acceso a contenidos artísticos y culturales durante la cuarentena, con su creativo proyecto Arte en Casa. Pero, ¿qué nos expondrá esta facultad? Alison Yumikinga nos comenta más sobre el tema. Hola chicos, muchas gracias por este espacio y pues así es. La Facultad de Artes nos presentará obras y portafolios de estudiantes graduados y público en general. Así también se compartirán documentales, espacios de debate, clases y conferencias virtuales. La agenda cultural tiene dos fines, uno es educativo y otro está relacionado con el buen uso del tiempo libre. Se resalta que el arte no deja de tener gran importancia y mucho menos en esta época de crisis social. La agenda está planeada por días. Y en cada uno se presentará material diverso de artes escénicas, visuales, musicales, cine y más. Sin duda, la Facultad de Artes realiza un gran aporte dando a conocer su trabajo en estos días de emergencia sanitaria. Excelente, Alison. Esta iniciativa nos queda perfecta en la situación en la que estamos y podría ser el motivo para plasmar nuestros pensamientos y lo que sentimos por medio del arte. Justamente ahora vamos a escuchar una pieza de arte musical y luego continuaremos con más noticias. Escuchemos a la banda ecuatoriana Tranzas con su canción Un Nuevo Amor. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero. Sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que se haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar como dos locos de la mano. Alguien que te haga vibrar como yo. No vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que se acuerde de las fechas, que no sea como yo, siempre cumpla sus promesas. Alguien que pueda quererte solo un poco y cierta parte, que no sea como yo, que solo vivo para amarte. Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrarlo. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Acabamos de escuchar Un Nuevo Amor, una hermosa canción de la banda guayaquileña Tranzas. La letra de esta canción nos habla sobre la pena de una ruptura amorosa. Recordemos que Tranzas es una banda de pop rock formada en los años 80, conformada por Douglas Bastidas, Troy Alvarado, Alfonso Vélez y Alberto Vicuña. Un Nuevo Amor se convirtió en un éxito inmediato en las radios y fue interpretada por artistas de diversos países, alcanzando el número uno en el Ecuador, Colombia y Costa Rica. ¡Qué buena banda y qué buena canción! ¿No es cierto, Kim? Pero para no seguir suspirando por los amores perdidos, mejor continuemos con más noticias, que me pongo triste con estas canciones. Claro que sí, Álvaro, y continuamos con buenas noticias. Me comentabas acerca de varios estudiantes que lograron obtener sus títulos de posgrado a pesar de la emergencia sanitaria. ¿Qué más nos puedes decir sobre eso? Así es, Kim. Pese a que la pandemia ha detenido las actividades normales, Edison Quinapaxi, junto con otros 3 estudiantes más de la Facultad de Ciencias Agrícolas, fueron los primeros en obtener sus maestrías en modalidad online en nuestra universidad. ¿En serio? ¿Y cómo gestionaron este tema? Ya te cuento, Kim, ya te cuento. Justamente Margarita Medina, coordinadora general de posgrados de nuestra universidad, comenta que generaron un instructivo para que la continuidad de los estudios de posgrado no se frenara durante el periodo de emergencia. De igual manera, Edison afirma que la graduación fue una jornada llena de emociones y nada de tensión o nervios. El joven maestrante dice que no existe ningún tipo de complicación, pues uno puede expresar todo más relajadamente y enfocarse solo en la videoconferencia. ¡Qué interesante, Álvaro! ¿Y cómo es este asunto de la defensa online? Justamente eso lo explica Darío Cepeda, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Kim. Él asegura que la graduación online es tal cual la presencial, pero con pequeños cambios. Manifiesta que el estudiante entra en la plataforma Zoom y expone frente al tribunal su tema de tesis, seguido de la defensa y las preguntas respondidas en un máximo de 5 minutos cada una. Luego, el tribunal se va a un espacio privado en el que deliberará y generará el acta de grado, todo en un periodo de 90 minutos máximo. Para recibir el título físico sí tocará esperar un poco, pues el CNC debe registrarlo. Una vez todo esto finalizado, Edison hizo un brindis con cerveza y una comidita especial en compañía de su esposa y sus 2 guaguas para celebrar el gran paso adelante que dio en su desarrollo profesional. Felicidades a Edison y a todos nuestros nuevos maestrantes de la Universidad Central del Ecuador. Ahora nuestra compañera Paula Merizalde nos tiene información muy útil para hacer que la convivencia en la cuarentena sea más llevadera. Vamos, Pau, cuéntanos. Les comento que José Cuenca Pineda, director de la carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación de nuestra universidad, dio algunos consejos para que los padres y madres de familia mejoren la convivencia con los niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena. Entiendo, Pauli. ¿Y qué dijo? Dijo que es necesario que los padres informen en ambientes privados, para que luego les expliquen a los niños qué es lo que sucede a través de cuentos o juegos. Así los niños tendrán tranquilidad y estabilidad emocional. Otra de las recomendaciones fue que se debe establecer rutinas para mantener horarios de comida, estudio, actividades del hogar y descanso. Tomemos en cuenta que la distribución del tiempo también podría ayudar a las familias que tienen muchos miembros y que disponen de una sola computadora para el teletrabajo o clases virtuales. Bueno, esto no es todo, Álvaro y Kim. Si las personas desean saber más sobre los consejos deben revisar la guía de teleasistencia dirigida para atender a niños, niñas y adolescentes en cuarentena, que se publicará próximamente en los canales oficiales de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, Pauli, por tu aporte. Es muy importante que nuestros amigos en casa tomen en cuenta estos consejos para una mejor convivencia en familia. Para finalizar las noticias de hoy, hay que destacar que nuestra universidad ha estado brindando capacitaciones durante toda la emergencia sanitaria. Nuestra compañera Pau Espinosa nos va a contar un poco más sobre el tema. Claro que sí. El miércoles 29 de abril se hizo una capacitación a cargo de la Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de nuestra Universidad Central. La capacitación se hizo a través de la plataforma Zoom y fue muy enriquecedora porque se trataron sobre diversos temas como el protocolo que debe seguir el personal de mantenimiento de la universidad frente al COVID-19. Esta charla estuvo a cargo del magíster Galo Moya. ¿Qué otras charlas hubo? Luego hubo otras dos charlas, la primera a cargo del magíster Vinicio Melo, donde se respondieron dudas frecuentes sobre el nuevo coronavirus que se han venido presentando a lo largo de la cuarentena. En esta reunión también se socializó el plan de capacitación por la emergencia sanitaria. Y pues, en la tercera y última conferencia a cargo de la magíster Guadalupe Río Frío, se dio a conocer el protocolo de actuación para la permanencia física del personal administrativo. Definitivamente estas son conferencias muy importantes y oportunas para llevar de mejor manera este tiempo de emergencia. Muchas gracias a ti, Pau, y a nuestro equipo de compañeras que nos trajeron estas notas en esta emisión. Continuamos con más de Huellas y Vínculos. No se despeguen, amigos. Recordemos que la semana pasada les presentamos un capítulo de nuestro radioteatro sobre la fusión de las universidades San Gregorio y Santo Tomás, que con el tiempo será lo que hoy conocemos como la Universidad Central del Ecuador. Hoy continuamos aprendiendo con estas interesantes entregas y escuchemos qué nos prepararon nuestros compañeros. Rastros centralinos. Forjando la identidad universitaria. La Universidad Central en la República. Grandes pasos hacia el progreso. A partir de 1826, el Congreso de Cundinamarca dictó una ley general sobre la educación pública y ordenó la creación de universidades centrales en los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. Estas universidades comprendían todas las cátedras organizadas con anterioridad, y además la de medicina que fue creada posteriormente. Es mi deber organizar la Gran Colombia, sobre todo engrandecer la universidad con la mejora del sistema educativo e implementación de materiales adecuados. 25 de julio de 1827. Mi general Bolívar, ¿ha pensado ya en el reglamento para la Universidad de Caracas? Lo he pensado, sí, y este reglamento no será válido únicamente para la Universidad de Caracas, sino que servirá para las demás universidades de la Gran Colombia. General, dígame, ¿cuál será el reglamento? Según el reglamento, el gobierno de las universidades estará integrado por las juntas generales y particulares. Las universidades funcionaron así hasta 1830 y en su formación participaron hombres eminentes e ilustres de la época. ...13 de mayo de 1830... Una asamblea de notables acordó la separación del Ecuador de la Gran Colombia, conformándose como república independiente con una constitución propia. Algunos de nuestros presidentes llevaron la ardua tarea de manejar el país, así como también alcanzar un florecimiento y progreso para las universidades. 26 de febrero de 1836, elegido como segundo presidente de la República del Ecuador, decreta: Yo decreto que en la educación pública se introducirán varias reformas a la enseñanza superior en lo referente a los planes de estudios y asignaturas universitarias. Así mejoraremos la calidad de la educación. Creemos una nueva patria. Gabriel García Moreno, elegido en 1857 rector de la universidad, propone: como nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador, designaré una nueva comisión que se encargará de crear un reglamento para la Universidad Central. Aún así, las reformas de García Moreno no habían cambiado la enseñanza y se conservaban los sistemas antiguos calificados como ineficaces. 10 de enero de 1861, Gabriel García Moreno fue elegido presidente de la República. En mi presidencia, seguiré trabajando duro por la universidad y la educación del país. De esta forma, mejoraré los estudios de medicina, crearé la escuela politécnica y ampliaré los estudios de jurisprudencia. 17 de enero de 1869. Inicio del último periodo presidencial de Gabriel García Moreno. Con todas las facultades que hoy poseo, he decidido disolver la Universidad Central, a excepción de la Facultad de Medicina y Jurisprudencia, conforme a todo lo que se mencionaba en la Ley Orgánica de Instrucción Pública anterior a mi mandato sobre las universidades. Ahora, crearé una nueva escuela politécnica que suprimirá a esta universidad. 8 de septiembre de 1876, el general Ignacio de Veintimilla asciende a jefe supremo de la República y pronuncia: hoy decreto que la instrucción pública de la universidad volverá a su organización anterior de acuerdo con la ley de 1863. La Universidad Central queda definitivamente restablecida, aunque continúa con una serie de vicisitudes. El 23 de julio de 1878, el doctor Miguel Legas es nombrado rector y fue sustituido tiempo después, antes de la Revolución Liberal, con la que se inició un nuevo régimen universitario. Si quieres conocer más acerca de la historia y conformación de la Universidad Central, no te pierdas el próximo capítulo de nuestro radioteatro. Guión: Alison Yumikinga y Gabriela Vaquero. Narración: Alison Yumikinga. Con la colaboración de Carlos Torres, Julián Arellano, Richard Mejía, Josué Pinos, Sebastián Almeida y Camilo Andrade. Excelente trabajo de nuestras compañeras. Cada programa vamos a conocer un poco más de cómo se formó lo que hoy en día conocemos como nuestra poderosísima Universidad Central del Ecuador. Durante años han pasado por nuestras aulas cientos de estudiantes y docentes que han dejado su granito de arena para que esta universidad sea una de las mejores del país. Exactamente, Álvaro, y a propósito de todo el trabajo que se hace por la universidad y por los estudiantes, hoy Anabel Marcillo nos trae una entrevista a la vicerrectora académica de la Universidad Central del Ecuador, María Augusta Espín, que nos va a hablar sobre el trabajo que se ha venido haciendo en la universidad para garantizar nuestra seguridad y la educación de todos los centralinos. Estás en lo correcto, Kimi. Por eso es que ahora, amigos y amigas, tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora María Augusta Espín. Ella cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos. Es profesora investigadora y bailarina del Frente de Danza Independiente. Actualmente se desempeña como vicerrectora académica y de posgrados en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, María Augusta. Es un placer tenerla con nosotros esta tarde. ¿Cuáles son las medidas que está tomando la Universidad Central para apoyar al COE provincial? Buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto poder colaborar con esta entrevista. Respecto a la primera pregunta, la Universidad Central del Ecuador ha estado apoyando al COE provincial desde casi prácticamente cuando inicia esta emergencia nacional. En primer lugar, con el tema de la telemedicina. La Universidad Central apoyó con 107 voluntarios para ayudar a atender el call center del 171 que empezó a funcionar justo por el tema de la emergencia. Entonces, nuestro personal médico, profesores, estudiantes han estado colaborando con el tema de la telemedicina. También el día 20 de abril la Universidad Central empieza a aplicar las pruebas del COVID-19. El Instituto de Biomedicina de la Universidad Central empieza a colaborar debido a que tenemos nosotros equipos PCR en tiempo real de alta tecnología, lo que permite procesar aproximadamente 200 muestras diarias. Y eso ha contribuido mucho a lo que está haciendo el COE provincial respecto al tema de la detección de personas que padecen de COVID. Y también ha estado contribuyendo con otras iniciativas. Al momento estamos trabajando con temas de telesalud, que es una asistencia virtual de médicos y psicólogos que está este momento en pruebas, pero que ya va a empezar a funcionar inicialmente para el tema de la comunidad universitaria, que es una comunidad bastante grande. Estamos hablando aproximadamente de 50.000 personas en la Universidad Central, y posteriormente se pensará en extender esto para la ciudadanía en general. ¿Quiénes conforman el COE universitario y qué medidas están tomando respecto a esta emergencia sanitaria? Ok, el COE universitario es un equipo técnico de representantes docentes y estudiantiles de toda la universidad, que básicamente su función es analizar y calificar todos los productos comunicacionales que van a emitirse desde las distintas instancias de la Universidad Central para que se encuentren debidamente fundamentados. Además, lo que busca este COE es ser el vocero oficial de la UCE sobre la evaluación del desarrollo de la pandemia respecto a temas de carácter educativo de nivel superior. Y también lo que busca el COE es sugerir ciertas políticas públicas. Entonces, como es un grupo interdisciplinario, nosotros tenemos ahí participantes de distintas facultades, de la Facultad de Comunicación, que se encargará del tema de productos comunicacionales. Tenemos al señor rector a la cabeza del COE, y también la colaboración de varios médicos que estarán con toda la parte de medicina respecto a esta pandemia. Hay gente de trabajo social, de sociología, de economía, que se encargan ya de los análisis de tipo más social. Y también existen representantes de las otras áreas de la salud humana. Entonces, se trata de un equipo que básicamente tiene un conocimiento amplio y que darán sus contribuciones respecto a distintas acciones que debe tomar la Universidad Central, pero también proponiendo política pública hacia el Estado. Gracias, María Augusta. Continuamos después de esta pausa publicitaria. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El ojo a las letras. Recorra virtualmente las páginas del libro El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera. Esta obra recoge la historia personal, la sensibilidad y la sabiduría del yachac sabio Alberto Taxo. El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera, es parte de la colección Yachana que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tiene que visitar la página web, Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la sabiduría y enseñanzas del yachac serán suyas. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta con María Augusta Espín, vicerrectora académica y de posgrados de la Universidad Central del Ecuador, que nos estaba comentando las acciones que ha tomado la Universidad Central respecto a la ayuda que está brindando al COE provincial. Ahora, coméntenos, en cuanto al regreso a la normalidad, ¿qué medidas de contingencia se va a tomar para el momento en que se pueda regresar a clases presenciales? Bueno, dentro de eso hay varios elementos que considerar. Primero, el tema, bueno, la comunidad universitaria está compuesta de tres estamentos: el personal administrativo, todo lo que es docentes y todo lo que es de estudiantes. Entonces, para estos tres estamentos, digamos, es necesario tener ciertos elementos respecto al tema de contingencia para la situación de la presencialidad. Entonces, por el momento, la Universidad Central está funcionando netamente de forma online, ¿no? De forma virtual, a través de medios digitales. Cuando ya lleguemos a una etapa post-emergencia donde se empiecen a retomar el tema de la presencialidad, hay que considerar que este regreso a la presencialidad no va a ser inmediata. No va a ser de una sola, de un día para el otro. O sea, será una cuestión paulatina. Posiblemente lo primero que se hagan es aligerar un poco estas restricciones que tenemos para el tema de la movilidad. Se aflojará un poco el tema de restricciones para la socialización, pero igual se van a mantener. O sea, yo me atrevería a decir que esto pues nos llevará todavía todo este año tratar de superarlo. Y en algunos lugares, más allá de diciembre. Estoy pensando, por ejemplo, en la situación de nuestros estudiantes de medicina de últimos años que ya empiezan a hacer sus internados y que posiblemente se lleve un tiempo más el tema de que ellos puedan volver a la normalidad a la que estaban acostumbrados. Ahora, respecto al tema de la parte administrativa, digamos, el personal administrativo y de servicios de la universidad, lo primero que están haciendo es una capacitación respecto a protocolos de actuación del personal de mantenimiento frente al COVID o de todo lo que es la capacitación por emergencia sanitaria, de personal administrativo, de el protocolo de actuación para la permanencia física del personal administrativo. Entonces, lo primero que estamos haciendo es capacitar sobre lo que van a tener que hacer nuestros administrativos una vez que se empiece a volver a la normalidad, que será algo, como ya lo dije, paulatino. Esto implica medidas como que muchos de ellos se tengan que mantener en teletrabajo, que no todos vuelvan al mismo tiempo a las oficinas, no que se haga teletrabajo unas horas y las otras horas presencial, haciendo un tema de semaforización, de tales lugares de tal hora a tal hora, atenderán presencialmente, tales otros de tal hora y demás. No, porque todo eso tiene que ver con las medidas de protección y seguridad. Con respecto a docentes y estudiantes, el tratamiento sería el mismo básicamente. Una vez que ya podamos empezar a retomar paulatinamente el tema de la presencialidad, se deberá hacer una semaforización. Pues no vamos a poder estar, primero, todas las facultades y todas las carreras y todos los semestres abiertos al mismo tiempo, porque pues esto puede resultar muy peligroso. Recordemos que estamos hablando de una universidad pública de 39.800 estudiantes, donde en una clase pueden haber hasta 40 o 50 o hasta 50 estudiantes. Eso no va a ser posible, va a ser realmente muy difícil que eso vuelva a suceder en este año al menos, y tal vez en parte del próximo año. Por ello, pues habrá que también establecer ciertos protocolos de cómo van a funcionar, de gran parte de las clases que se mantendrán de forma virtual, que el tema presencial no involucre a más de 30 personas reunidas en el mismo espacio. Todo eso es necesario para precautelar la salud a futuro de nuestros estudiantes y docentes. Por ello, el tema de las herramientas virtuales es algo que va a ser de mucha ayuda y van a ser muy utilizadas en este periodo académico que vamos a iniciar y en el próximo. A esto se suman ya temas más de tipo, digamos, técnico, como el hecho de las desinfecciones de los espacios, de que cuando los estudiantes, los docentes, los trabajadores tengan que estar presentes en el espacio, pues utilicen todas las medidas de seguridad, como es mascarilla, como son guantes, que se provea del tema de alcohol y geles desinfectantes para todo el tiempo estar utilizando eso. El pasado 28 de abril, el Honorable Consejo Universitario dio a conocer las resoluciones tomadas para el inicio a clases virtuales. ¿Nos podría explicar de qué se trata? ¿Cómo se está preparando la universidad? Bueno, realmente a partir de marzo, cuando se declara la emergencia sanitaria, la Universidad Central ha tenido que tomar varias decisiones. En primer lugar, justamente la declaratoria de emergencia se da el día 16 de marzo, que es la fecha que estaba prevista para matrículas en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento en que se declara la emergencia y se suspenden actividades es posponer el tema de matrículas. Y, por supuesto, esto modifica todo el calendario académico de la universidad, porque según el calendario académico, una vez superadas las matrículas en marzo, la primera semana de abril iríamos ya al nuevo periodo académico. Entonces, esto queda suspendido. Se suspende porque la universidad tiene que pensar en un periodo académico sumamente fuera de lo común, un periodo académico que no corresponde a la normalidad de lo que hemos estado acostumbrados, como además ha sucedido en todas partes del mundo y en distintos ámbitos, no solo el educativo. Entonces, la universidad pasa a pensar en que por esta situación muchas de las actividades presenciales no van a poder realizarse. Entonces, pues se inicia todo un proceso de transformar esta presencialidad en una situación que requerirá de herramientas virtuales y de crear entornos virtuales de aprendizaje. Ojo, esto no quiere decir que la universidad cambia su modalidad presencial a modalidad en línea. No, lo que estamos haciendo es empezar a utilizar las herramientas virtuales, las herramientas online, para llegar a los estudiantes que en estos momentos pues están imposibilitados de acudir personalmente a la universidad. Y como ya expliqué antes, el momento en que regresemos a la presencialidad, aún debemos mantener estas prácticas de tener clases virtuales, debido a que no es que vamos a volver a la normalidad de un día para otro. Y por mucho tiempo no va a ser posible retomar la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Esto implica en términos de lo que estábamos haciendo en la Universidad Central, no vamos a poder regresar a sentarnos a un aula de clase con nuestros 30, 40, 50 compañeros y el profesor no va a poder estar parado frente a nosotros dándonos una clase. Entonces, en esas circunstancias, la Universidad Central tiene que repensarse. Ahora, esto tiene varios inconvenientes. El primer inconveniente es que es básicamente una modalidad presencial que tiene que acoplarse a la nueva situación. Y esto implica, por un lado, para los profesores, un tema de capacitación en entornos virtuales de aprendizaje. Yo llegaría a decir que pues, la mayoría de ellos ha tenido cierta experiencia en temas virtuales, pero hay todavía numerosos profesores que no lo han tenido. Eso implica que lo primero que debemos hacer es capacitar a nuestros profesores sobre el tema de los entornos virtuales de aprendizaje, y eso lo hemos hecho desde hace ya 3 semanas. Entramos a un periodo de capacitación intensivo respecto al uso de plataformas digitales, al uso de herramientas virtuales, para que nuestros profesores pues, estén con capacidad de utilizar estas herramientas en este futuro periodo académico que se nos viene. Se mencionó que la Universidad Central tomará en cuenta la situación de los estudiantes que no cuentan con internet ni con un dispositivo electrónico. ¿Cómo se va a proceder para proveer de internet y tablets para los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de la Universidad Central? Por otro lado está la situación de nuestros estudiantes. A partir de marzo hemos empezado a levantar una serie de información sobre la situación de nuestros estudiantes respecto al tema de conectividad y al tema de herramientas tecnológicas, de equipos tecnológicos. Para el tema de la conectividad se ha establecido que aproximadamente el 35% de nuestros estudiantes no tienen internet en casa. Dentro de los que sí tienen internet en casa, no todos tienen un plan de datos. Muchos tienen exclusivamente el servicio de prepago y tampoco todos nuestros estudiantes que tienen internet poseen herramientas como, por ejemplo, una laptop que tenga video, que tenga altavoces o que tenga micrófono, que sería, digamos, la herramienta óptima para recibir clases de forma virtual. Por tanto, pues la Universidad Central ha tenido que establecer que este periodo académico será un periodo académico, como les decía, fuera de lo común, y debemos plantear planes de contingencia que nos permitan recuperar toda esta parte virtual para aquellos estudiantes que no puedan conectarse, que no puedan acceder a estas clases virtuales. Así también tenemos en la Universidad Central, como ustedes conocen, 21 facultades, más de 60 carreras en distintas áreas del conocimiento. Hay áreas del conocimiento que son más teóricas y otras que son totalmente prácticas. Entonces, el tema de la educación virtual no puede aplicarse para todas las áreas del conocimiento. Por eso también hemos pedido a las facultades y carreras que se haga un análisis pormenorizado de la situación de cada una de las asignaturas, de las mallas curriculares, y determinar cuáles se pueden o no se pueden dar en medios virtuales. Y también para aquellas que no se puedan dar en medios virtuales, será necesario un plan de contingencia que permita que todas estas horas se recuperen. Para esto la universidad ha definido ya las fechas específicas de reinicio de actividades académicas. Las matrículas empezaremos el día 11 de mayo y el semestre lo iniciaríamos el 25 de mayo. La primera semana de clases en esta nueva modalidad, ¿no?, entre comillas, que será de tipo virtual, será una semana de simulacro para ver, pues, cómo se dan las dinámicas, y ya a partir de la siguiente semana, que será el 1 de junio, empezaremos las clases oficialmente. Pero siempre tomando en cuenta esto, que debido a estas condiciones, tanto de estudiantes como de docentes y de materias que no van a funcionar en entornos virtuales, pues tendremos planes de contingencia para recuperar estas horas. Respecto a esta pregunta sobre el tema del internet y las tablets para estudiantes, una de las consideraciones del Consejo Universitario, como ya les contaba, es este tema de que muchos de nuestros estudiantes no tienen conectividad y no tienen equipo. Entonces, se ha sugerido la posibilidad de buscar proveedores que nos ayuden con presupuestos para el tema de dotar de estos servicios, y nos han llegado las primeras propuestas. Sin embargo, el tema de la Universidad Central es una institución pública, entonces también debemos cumplir con ciertos elementos legales para las instituciones públicas. Así es que tenemos ya las propuestas de costos. Esto nos permitiría cumplir, digamos, con un segmento de la población estudiantil que pertenece a los quintiles 1 y 2 de ingresos. Sin embargo, primero tenemos que hacer las consultas legales con Contraloría para saber cómo se puede llevar a cabo esto sin que esto sea en perjuicio legal de la universidad ni de los estudiantes. Así es que eso todavía no está aprobado por consejo, es una propuesta, pero que tiene que pasar por todas las consideraciones de tipo legal primero. Lo que sí hemos aprobado ya en consejo universitario es una resolución sobre el tema de los aranceles, del cobro de aranceles para los estudiantes de la Universidad Central. Ustedes conocen que la Universidad Central es una universidad pública, por tanto la educación no tiene costo. Sin embargo, por ley, hay situaciones en las que los estudiantes pierden parcialmente o totalmente la gratuidad. Y pues esta pérdida parcial o total de la gratuidad implica un cierto costo. Entonces, la Universidad Central, muy consciente de la situación económica tan complicada que por la que estamos atravesando en el país, lo que ha aprobado ya es que para los estudiantes del quintil 1 de ingresos económicos no haya ningún cobro por aranceles, por pérdida de gratuidad, ni total ni parcial. Entonces, ellos podrán matricularse con cero costo, pese a que hayan perdido la gratuidad. Y para los estudiantes que se encuentran en el segundo quintil de ingresos, habrá el cobro del 50% de los aranceles. Finalmente, para el resto de los estudiantes que pertenecen a la comunidad universitaria y que tengan que pagar algún tipo de arancel, este cobro se lo podrá hacer hasta antes del último examen al final del semestre. Entonces, les vamos a dar también un tiempo a los estudiantes para que puedan cancelar. ¿Qué mensaje final le daría a nuestra comunidad universitaria? Pues como un mensaje final a la comunidad universitaria es que bueno, se ha pensado realmente en esta situación tan complicada para todos. Es una situación a la que no esperábamos, digamos, y que tenemos, por tanto, que tomar decisiones que a veces son complicadas de entender. Pero siempre tengan en cuenta que la universidad está preocupada por la integridad de sus estudiantes. Por eso, primero, se han retrasado tanto estos procesos, porque queríamos asegurarnos que todos los procesos puedan llevarse, primero, a través de la forma virtual en cuanto a matrículas. Entonces, para eso han sido todos los procesos de simulacro de matrículas que hemos hecho antes y el que vamos a iniciar la próxima semana. Y, así mantenerles todavía a salvo en sus casas y poder generar el proceso de matrícula sin complicaciones. También hemos tratado de que las clases puedan empezar ya cuando el COE provincial pues está pensando en levantar paulatinamente las restricciones. Era importante para nosotros que pues no volvamos a clase en medio de toda esta complicación, sino ya cuando las cosas fueran volviendo paulatinamente a la normalidad. Por eso hemos establecido a finales de mayo para este simulacro del tema de clases virtuales y pues arrancar ya con todo el primero de junio, porque en esta época ya será un poco más seguro empezar paulatinamente a movilizarnos y buscar el tema de que nuestros estudiantes tengan un poco más de acceso a todos estos recursos que van a requerir. Y lo otro es que las autoridades de la Universidad Central siempre estamos pendientes de todas las situaciones que se produzcan. Siempre vamos a tomar decisiones de manera técnica, de manera informada y de manera académica, y siempre pues buscando el bienestar de nuestra comunidad universitaria. Hay momentos en que las decisiones tienen que ser pues muy, muy duras debido a que la situación que estamos pasando es bastante complicada, pero pues siempre estamos pensando en el bien común. Que tengan un excelente fin de este día y pues un abrazo fraterno a todas y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, María Augusta, por la información que nos ha brindado esta tarde. Continuamos con Álvaro y Kimberly. Gracias a María Augusta y a Anabel por haber compartido este espacio con nosotros. Seguiremos trayendo semana a semana más invitados que nos traigan información de mucha relevancia para nuestra audiencia. Ahora les tenemos una pequeña sorpresa. En efecto, Kim, amigos y amigas de Huellas y Vínculos, nuestro equipo de productores se complace en traer para ustedes la radionovela Enredos de un Encuentro. Todos los martes tendremos un nuevo capítulo de la historia que están a punto de escuchar. Esperemos que la disfruten. Kim, ¿me puedes decir de qué se trata esta radionovela? Sí, Álvaro. Es la historia de un joven carchense que, como muchos de nuestros compañeros centralinos, dejó su natal provincia para venir a estudiar en la capital. Y ya que nos encontramos en emergencia sanitaria, este joven tendrá que aventurarse en un viaje de regreso a su ciudad para poder encontrarse con su familia. Pero no les cuento más. Escuchemos. Enredos de un encuentro, una arriesgada aventura por volver al hogar. Una terrible pandemia azota al mundo entero. Ecuador, al igual que el resto de países, entró en una etapa de emergencia sanitaria y aislamiento social. El esfuerzo diario del sector de la salud es fundamental para controlar la enfermedad que cada día cobra cientos de vidas. Miles de personas temen por su salud, sus empleos y su futuro. Las personas se encierran en sus hogares donde esperan volver pronto a la normalidad. Pero muchos están aislados, lejos de sus seres amados y manteniendo la esperanza de volverlos a ver. Buenas, doña Inés. Ya le tengo lo que le debía del arriendo. Gracias, joven Álvaro. ¿Cómo está su familia? ¡Ay, doña Inés! Con la tiendita de víveres de mi mamá estamos saliendo como más podemos. Gracias a Dios. Pero usted, joven, debería irse allá a pasar con su familia. ¿No ve que dicen que ese bicho es terrible y que no se sabe hasta cuándo mismo es que vamos a estar encerrados? Sí he pensado, doña Inés, pero la ministra dijo que está prohibido viajar. Hasta los buses suspendieron. Igual con todo yo le aviso si pasa algo. Que tenga buen día. Cuídese, joven, hasta luego. Dios mío, ¿hasta cuándo todo esto? A ver, 50 le debía a doña Inés, 40 de la comida y 15 del internet, 2, 4, 6, me quedan $13. Puede ser. Hola, mamita, ¿cómo estás? Hola, mijito, ¿cómo estás? ¿Comiste? ¿Ya le pagaste a la señora? Sí, ya le pagué, no te preocupes, estoy bien. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está mi abuelito y mi ñaña? Todos bien, mijo. La Priscila está con las clases por internet y el abuelito me ayuda en la tienda. Viene mucha gente y hace unas filas larguísimas. Ya mismo saco más plata para depositarte. Mamita, no se preocupe por eso. Yo todavía tengo comida, tengo un poco de plata y además dicen que ya mismo va a haber cómo salir. No se confíe, mijito. Acá en el Carchi hay poquitos infectados, pero usted allá tiene que cuidarse mucho. Espéreme unos 2 días más y yo le deposito un poco de plata. Muchas gracias, mamita, y no se preocupe por mí, ¿sí? Que apenas ya hay oportunidad yo salgo volando para allá. Me saluda al abuelito y a la Priscila, ¿sí? Porfa. Luego de hablar con su madre, Álvaro cocinó un pequeño almuerzo con las pocas provisiones que le quedaban. El joven había preferido pagar el alquiler de su mini departamento estudiantil y ya casi no le quedaba dinero. Los días pasaban y la incertidumbre aumentaba. En su pequeña sala de estar, Álvaro escucha atentamente las noticias. Estamos transmitiendo en vivo la cadena nacional donde conoceremos el último reporte del gobierno con respecto a la emergencia sanitaria. Escuchemos. Vemos que los casos de contagio continúan aumentando, por lo que es fundamental continuar con las medidas de aislamiento. Atención a las siguientes restricciones. Solo pueden circular con el respectivo salvoconducto el personal de salud y sectores estratégicos, es decir, quienes abastecen de alimentos a las ciudades y de productos de primera necesidad. Está totalmente prohibido los viajes interprovinciales y los vuelos internacionales siguen cancelados. Sigamos las recomendaciones y quédense en casa. Esto es lo que pudimos escuchar por parte de las autoridades pertinentes. Continuamos en estudios. ¡Chamadre, ya me quiero ir a mi casa! ¡Cierto! ¡Se me acabó el gas! No se pierdan el siguiente capítulo de esta fascinante historia. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Historia original de Paul Espinosa. Guión, Paul Espinosa. Narrador, Paula Marisal, Álvaro Espinosa como Álvaro, Mónica Arteaga como Doña Inés, Gabriela Cajo como mamá de Álvaro, Paula Espinosa como reportera, Rodman Freire como autoridad del gobierno. No se pierdan el siguiente capítulo. ¡Qué interesante historia! Esperemos que nuestro protagonista no tenga que pasar más problemas en el siguiente capítulo. ¿Verdad que sí? Uy, uy, uy, no sé ustedes, amigos que estén en casa escuchándonos, pero yo no puedo esperar más para saber cómo continúa esta historia tan emocionante. Esperemos que nuestro protagonista pueda salir de tantos aprietos y llegue a su casa con bien. Y ya se nos acabó el tiempo, pero no queremos irnos sin antes dejarles algunos consejos de la Organización Mundial de la Salud. Claro que sí, no olvide lavarse las manos frecuentemente y usar gel o alcohol antibacterial. No olviden quedarse en casa, recuerden que la probabilidad de infectarse con coronavirus es nula si respetamos la cuarentena, amigos. Solo las personas mayores de 18 años pueden salir por víveres siempre y cuando sea estrictamente necesario. Si estornuda, utilice un pañuelo desechable o la parte interna del codo y lávese las manos. Al regresar a casa, desinfecte con alcohol o cloro los zapatos, prendas de vestir, celulares, bolsos y llaves. Intente no tocar nada hasta que haya desinfectado todo. Siguiendo estos consejos, amigos y amigas, podemos cuidar la salud de todos. Fue un gusto haberlos acompañado durante esta jornada. Soy Álvaro Espinosa y me acompañó hoy en la conducción Kimi Freire. En guión y libretos, Paula Espinosa. Reporteros, Anabel Marcillo, Gabriela Vaquero, Paula Merizalde, Alison Yumikinga, Álvaro Espinosa, quien les habla, y Kimberly Freire. Coordinación, Paula Merizalde. Fue todo un placer haber presentado para ustedes este programa. Nos despedimos con la canción En Inmensidad de la banda ecuatoriana Verde 70. Hasta la próxima. Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.